Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la orilla del lago en tierra de los Gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Cuando leemos el Evangelio, se nos quiere transmitir el poder del mismo Dios que está realizando las obras por medio de Jesús, y cómo la manifestación de Dios es tan fuerte, tiene tanto poder que el mal no puede contra él. Y nos damos cuenta en cada pasaje del Evangelio en el que Jesús tiene que enfrentar al mal, o tiene que enfrentar una enfermedad, o tiene que enfrentar el pecado. Jesús siempre vence, porque él tiene ese poder, el poder de Dios, porque el poder de Dios está por encima del mal. Ciertamente el mal existe en este mundo y se manifiesta muchas veces de maneras muy fuertes, pero Dios tiene más poder, y eso no nos cansamos de proclamarlo. Dios tiene más poder, es más poderoso que el mal. Y aunque el mal nos quiere atacar y nos quiere destruir, y algunas veces se manifiesta, como digo, con gran poder y hace tanto daño, no tiene más poder que Dios. Y eso entonces es lo que se manifiesta en el Evangelio. Hoy especialmente ante esta calidad del demonio que tenían estos hombres, que dice eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Es decir, tenía mucho poder, estaban endemoniados y el mal estaba poseído en ellos y no se atrevía nadie a enfrentar. Pero viene el Señor, como digo, con ese poder de Dios y lo enfrenta. Y si nos damos cuenta, Jesús no tiene que hacer ningún gesto, no tiene que decir ninguna palabra para expulsar a estos demonios. Ellos son los que reconocen el poder de Jesús y le llaman Hijo de Dios, porque el mal sabe dónde está Dios, y especialmente sabe que está en la persona de Jesús. Y cuando se le presenta, entonces el mal lo reconoce, y ahí en este caso dice Hijo de Dios. Si vienes a atormentarnos antes de tiempo, permite que nos vayamos a meter a esos cerdos. Ellos son los que reaccionan. Jesús simplemente está ahí. La presencia de Dios está ahí. Simplemente dice, está bien, y se van los demonios a los cerdos. Como digo, este pasaje del Evangelio quiere ayudarnos a meditar en esa realidad. El poder de Jesús es el poder de Dios. Y a animarnos nosotros a luchar en contra del mal, que como digo, algunas veces tiene una presencia muy fuerte, incluso en nuestra vida, por medio del pecado o los sentimientos malos que llegan a nuestra mente, o las acciones también que nos hacen realizar. Llega el mal a nuestra vida. Debemos estar conscientes de ello. El mal ataca mucho más a aquellos que quieren estar cerca de Dios y se hace presente entonces. Pero el Evangelio viene para decirnos, sí, el mal puede hacerse presente en nuestra vida, pero Dios tiene más poder y la presencia de Jesús está por siempre ahí, también en nuestra vida. Hablamos tanto de cómo la presencia de Dios está en nuestra vida por medio de su Espíritu que ha llegado a nosotros desde el día del bautismo. Dios está en nuestra vida y el mal lo sabe, pero muchas veces nosotros dudamos o no somos conscientes de esa presencia de Dios en nuestra vida, y por esa razón muchas veces nos hace caer y nos hace tambalear en nuestra fe y nos hace sentirnos impotentes ante Él. Pero hoy el Evangelio nos tiene que animar a pensar que ningún mal nos puede afectar, o por decirlo de otra manera mejor, ningún mal nos puede destruir, nos puede afectar, pero no nos va a destruir. Puede llenarnos de tantas cosas en nuestra vida, pero no va a poder con nosotros, porque Dios está ahí. Y Él lo sabe, y nosotros debemos saberlo también, y debemos ser conscientes de esa realidad. Dios está presente en nuestra vida. Y al contrario de escandalizarnos o de sentir miedo, deberíamos confiar más en la presencia de Dios. Esta gente, cuando se les fue a informar lo que había pasado, en lugar de reconocer el poder de Dios presente en medio de ellos, lo que le dijeron a Jesús fue que se fuera de su lugar, que no lo querían tener ahí. En lugar de aprovechar la presencia de Dios, nosotros igual, no debemos parecernos a estas personas de esa región. En lugar de decirle a Jesús que se vaya de nuestra vida, hay que decirle que se quede mucho más, que esté más presente en nuestra vida, porque lo necesitamos para vencer al mal, para seguir luchando cada día, para seguir venciendo al mal cada día. Porque también muchas veces nosotros, cuando nos sentimos tan agobiados por la presencia del mal en nuestra vida, como digo, titubeamos de nuestra fe o nos resentimos con Dios y pensamos que Dios no está con nosotros, que Dios no está ahí. O si pensamos que Dios está ahí, pensamos que no está haciendo nada por nosotros. Y no, al contrario, ¿verdad? Debemos renovar nuestra fe en la presencia del poder de Dios en nuestra vida. Es un poder que es superior al poder del mal. Mucha gente cree en el mal y cree demasiado en el mal, y mucha gente le rinde culto al mal, porque el mal tiene poder y es capaz de hacer tanto daño, como he dicho varias veces, pero no es más poderoso que Dios. Dios es más fuerte, y lo vemos en el Evangelio. Por eso acudamos siempre a Dios, reconozcamos la presencia de Dios en nuestra vida, reafirmemos nuestra fe en Él y su poder, y sigamos perseverando, y sigamos practicando nuestra fe, viviendo todos los medios espirituales que la Iglesia nos presenta para poder mantenernos fieles, la Eucaristía especialmente. Siguiendo en la comunión con Jesús en la Eucaristía, vamos a ir teniendo mucho más esa capacidad de vencer al mal en nuestra vida, y sobre todo para dar testimonio de Jesús en medio de este mundo. Y si alguna vez se requiere de nosotros hasta dar nuestra propia vida, pues debemos también estar dispuestos a ello, así como los mártires que recordamos hoy, los primeros mártires de la Iglesia de Roma, como también todos los mártires de nuestra Iglesia de Guatemala, que supieron mantenerse fieles. El mal los acechó de tal manera que los quería hacer claudicar de su fe, pero ellos se mantuvieron fieles, porque Dios es más fuerte que el mal. Dios hace los mártires porque ellos se aferran a la fe, y al aferrarse a su fe, ellos no van a claudicar jamás ante cualquier acechanza del mal. Y así como ellos, que fueron personas como nosotros, podemos también mantenernos fieles a esa fe. No debe haber nada, ninguna señal, ningún signo del mal presente en nuestra vida que nos haga echarnos para atrás, sino al contrario, debemos reafirmar más nuestra fe en Dios, porque Él tiene ese poder de mantenernos fieles.